En 10 minutos comienza Herrera en COPE, pero tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Tú eres muy de Yes o no eres de Yes? He tenido épocas en mi vida que era más de Yes, cuando era más intenso. Es que han sido raros, ¿verdad?, en la vida. Sí, son raros, intensos, buenos, muy buenos músicos. Y sí, en algunas ocasiones me he dejado llevar por el sonido Yes. Uh-huh. Pero tengo que estar en cierto ambiente... No sé cómo sabría decir. El rock progresivo tiene eso, ¿no? Sí, tienes que tener tu atmósfera, porque si no, ni siquiera llegas a entenderlo. Pues amenazan con volver, hasta el punto que el día 1 de octubre el disco, el álbum completo está en la calle. Esto es el adelanto. Y fíjate, han estado aprovechando canciones del año 2019, que las dejaron ahí en el congelador, las han retomado en los últimos días, las han grabado, las han dado forma y ya están aquí. Pues mira. ¿Qué es esto? Sí. Esto tiene su momento. Sí. Y ha tenido su tiempo también, ¿no? Bueno, sí. John Anderson, compañía, claro. Sí, señor. Pero fíjate que hay un reducido grupo de personas así, muy rockeros, no muy talibanes del rock como puede ser el Pirata, pero sí que hay gente que ya está diciendo que esto, cuidado, que puede ser un plagio de alguna que otra canción que ya estaba en el mercado de hace un montón de años. Ah, ¿sí? Pues estaría desde la prehistoria, porque estos tíos empezaron en los 60, o sea. Sí, estos tíos llevan un montón de años haciendo kilómetros con esa formación, que encima eran un montón, y por lo que he podido leer un poco y por algún documental que he visto, en las giras estos tíos montaban unas zorreras en los hoteles que no te lo puedes ni imaginar. Bueno, era la época, sí, de las alucinaciones. Esto es lo que sí recuerdo yo, que cambiaban mucho de formación, ¿eh? Sí, efectivamente. Entraban 7, salían 6. Eran como los inhumanos, como en España. No llevaban la túnica, pero iban cambiando un montón. Y la canción es que es esto, Herrera, no te puedo decir que sea mucho más. Es que esto es Sota Caballo Rey. Vamos a ver, yo para rock progresivo... o lo que se entiende por rock progresivo, porque lo de progre es que es muy... me quedo con Jethro Tull. ¡Hombre, ojo! Por favor. ¿Y su flauta? Sí, un poquito con Pink Floyd. Sí. ¿Tú te acuerdas de una banda holandesa que se llamaba Focus? Focus, uy, son muy antiguos. Bueno, ¿sí? Pues ponme un día de estos el Hocus Pocus. Focus putos. No, Hocus Pocus. ¿Cocus? Hocus con H, Pocus. En la cela, ¿pues dónde pongo la H? Pues dónde coño va a poner la H, en el sitio. Hocus. Pocus. De Focus, sí. Vale, perfecto. De Dis Van Nea, que era el líder, el holandés, era un teclista y un flautista prodigioso. Qué maravilla. Pues nada, la recuperamos uno de estos días. Herrera, quiero escuchar esta canción, me apetece muchísimo, que es el Howie Star, grabado para ese disco, el Made in Japan, que me parece una de las joyas musicales de Deep Purple, por favor. Sí, cuando además Blackmoor se vuelve loco, ya en la mitad. Sí. Y empieza a hacer uno de los punteos más sugestivos de la historia del rock. Sí, yo no sé cómo no perdió las uñas y los muñones, porque qué barbaridad, qué pedazo de solo de guitarra. Hay que pensar que esto se hizo, bueno, son dos conciertos, el Made in Japan, creo que es en Osaka y en, no sé si es en Tokio. La gran parte se graba en Osaka. En Osaka, ¿no? Sí. Son dos conciertos. Sí. Esto es 71-72. 71. Bueno, oiga, en el 71, que de eso hace la friolera de 50 años, ya se hacía este rock and roll, ¿eh? Sí, alucinante. Fíjate, grabaron, en el último momento, decidieron grabar ese disco, ese concierto, mejor dicho, para luego publicarlo, porque cuando en Japón se ponen a la venta las entradas, se agotan en una mañana. Vendieron 70.000 tickets. Estamos hablando, como tú acabas de decir, Herrera, hace 50 años. No tenían los medios, no tenían los avances que hay hoy en día para esa superproducción. Lo consiguieron, lo hicieron muy bien y dejaron uno de los discos más importantes de la historia del rock. Sí, para mí uno de los más, debo decir. Qué grande. Bueno, pues, ¿te has preparado algo? No, dime qué hago. Pues venga, vas a empezar porque en Albacete ha bajado el paro. Y... Ah, pues eso es efectivamente... Es un dato importante. Motivo de apertura, claro. Correcto. Y también, por ejemplo, que Ángel Luis Saldaña en Málaga pues ha creado un nuevo helado de almendra con sin mantequilla, lo está haciendo esta vez. Me parece muy bien, lo probaré. Así que Herrera, te estamos escuchando, Habitas de Kun. ¡Ea! Escuchas Poniendo las Calles.